Es una historia con tintes, les digo, bueno, iniciamos la clase, perdón, ya he puesto a grabar, entonces retomamos el tema de las mujeres en el Quijote. Vamos a tocar fundamentalmente tres. Y estos días, ayudado por el clima de Valle de Bravo, he pensado lo siguiente: no vamos a introducir más temas, porque por naturaleza tenemos que ir con el ritmo que vamos, es decir, no vamos, el asunto no es leer mucho o demás. Es leer bien. El Quijote es una obra río, y río del tamaño del Mississippi, donde, o sea, no río de la Piedad, donde caben muchas cosas. Entonces nos vamos a quedar igual con los cuatro temas que ya habíamos, digamos, previsto en el programa, siendo 4 días, pero con la idea de aprovechar esos 2 días más que tenemos respecto de mi primera planeación para intentar, digamos, pues meterle. ¿Por qué te quedas más tiempo en México? Me quedo, probablemente Sí, nos ¿no? vamos el 28 o el 29, viernes 28 o sábado 29, y antes nos De íbamos febrero. en El febrero, 22, ¿no? nos Está íbamos el como 22 o el otra 23, 22 me dimensión parece que era la temporal. fecha. Entonces, pero eso nos permite tener una semana más, y eso en vez de 5, que era lo que teníamos, serían 6. Yo me voy a quedar con 5, porque me voy 6 días. seis Bueno, días entonces, antes. particularmente interesante es el retrato de los personajes mujeres. Y como verán cuando acabemos con Ana Félix, ahora vamos a ir un momento hacia atrás y vamos a empezar quizás hacia el final de la clase, quizás en la última hora, veremos cómo se nos da. Espero que no haya digresiones tan largas como el otro día. Con una historia un poco larga también, que es la de Dorotea, que es un personaje muy, muy interesante del Quijote, que está en la primera parte. Mujer también. Esta es la morisca. Esta es una de las moriscas, porque hay varias en el Quijote. Hay bastantes historias de moriscas y hay bastantes historias de moros. No vamos a ver más, porque no va a la vida y no da tiempo. Pero esta es, yo creo, particularmente representativa, tanto a nivel estilístico como argumental, o sea, que cuenta esta buena señora, como, que quizás es el que más me interesa a mí, y por eso nos vamos a ir en un momentito al otro capítulo. La postura ética y política de Cervantes, y ahora sí es Cervantes, frente a acontecimientos de su época, ¿no? Y que puede ser hasta actual, teniendo en cuenta por dónde puede ir una parte no pequeña del debate político en Estados Unidos en este año electoral, que tiene que ver con las minorías étnicas, con los migrantes y con todo tipo de discriminaciones basadas, digamos, en la identidad cultural colectiva. Pero bueno, eso es una interpretación a mí un poco mía. Entonces, si se acuerdan, el otro día estábamos, como decíamos, en el capítulo 63, habíamos leído toda la historia de Ana Félix, pero nos habíamos quedado, como dicen los guionistas de series, con un cliffhanger, ¿no? Ahí como algo iba a pasar, pero no sabíamos qué. Rápidamente, para quienes no estuvieron o no tuvieron la oportunidad de oír la grabación, Ana Félix se revela, se viste de hombre. La montan en un barco de Bergantín. corsarios, en un bajel, creo que decía, no me acuerdo si utilizaba bergantín, en un bajel de corsarios del norte de África, que aparece de repente frente a Barcelona, cuando en Barcelona están Alonso Quijano, Don Quijote, y Sancho Panza montados en una de las galeras que tenía la ciudad de Barcelona para defenderse, ¿no?, de este tipo de ataques. Entonces, poco a poco, en la historia, la propia Ana Félix, que está a punto de ser colgada por corsario, no por corsaria, porque nadie se había dado cuenta hasta ese momento de que era mujer, nos revela que ella es española, que es cristiana, pero de etnia, que en la época dirían nación, sería la misma palabra que nosotros hoy utilizamos como etnia, en el siglo XVI, XVII y hasta XVIII, sería la nación. Por eso se habla ya en el siglo XIX, en el siglo XX, de las naciones indias en los Estados Unidos, la nación de los Sioux, o la nación de los Cheroques, o la nación de los Apaches. Entonces, ¿qué les iba a decir? Se nos revela que ella, expulsada por el rey Felipe III, todavía reinante, entre 1609 y 1610, con toda su familia, se fue al norte de África, pero que ella en realidad siempre se había considerado cristiana, y así se consideraban sus padres también. Solo un infausto movimiento del destino, esa expulsión forzosa decretada por la monarquía española, les había hecho abandonar la que ellos consideraban, ellos moriscos o estos vascos, pues al menos su patria. Y Cervantes, fino guionista de este tipo de aventuras, nos introduce pues, un momento de amor y de amor casi romántico, y es que hay un cristiano viejo, que me parece que se llamaba Gregorio, pero no me da mucho caso, o algo así, de su pueblo. ¿Y qué dice cristiano viejo? Caso. Ah, cristiano viejo es aquel que asegura que no tiene en su genealogía rastro ni de musulmán, ni de moro, ni de judío. ¿Y cuántas generaciones? No converso. Ad infinitum. Lo que quiere decir que es todo una fabulación colectiva. Pues sí, es que ¿quién? Porque particularmente en la península ibérica eso es materialmente imposible. Sí. Tanto sobre todo en zonas, como veremos de dónde vienen estos moriscos. En concreto, moriscos había por toda España, o por toda la península ibérica, pero sobre todo en el sur, esa afirmación, esa especie de orgullo de casta, que se puede decir genealógico, es falsa, es completamente falsa. ¿Hasta qué generación estaban expulsados? Todos. O sea, es una muy buena pregunta que hacía mi mamá, que para descanse, ¿no? Porque una señora que habla. ¿Y cómo sabían que eran judíos y cómo sabían que eran moriscos? Bueno, porque es un poco como si tú vas a Milpalta en el México actual y dices, pues nosotros somos nahuas. O no, ¿no? O sea, quiero decir, en su árbol genealógico puede haber, eso lo hay, todo tipo de entrecruces ya a estas alturas. O en Europa, ¿cómo sabes tú que son gitanos? ¿Y cómo sabes? Pues porque ellos lo saben. Porque ellos se dicen. Exactamente, por ahí va. Entonces, sí es cierto que para el siglo XVII, desde al menos siglo y medio antes, los grupos, primero mudéjares, es decir, musulmanes legales, luego moriscos, los mismos grupos y las mismas personas que habían sido obligadas a convertirse, conservan, a veces voluntariamente y a veces porque sus vecinos se lo recuerdan, que eso también pasa, su conciencia de, bueno, de tener un origen común. En muchos casos, en algunos territorios peninsulares, españoles, ibéricos, hay, digamos, marcas étnicas, culturales muy evidentes, como puede ser la comida, el vestido y la lengua árabe. Tradiciones. El árabe se utiliza en la península ibérica hasta el mismo momento de la expulsión. Ahora, dicho esto, pasa un poco como los gitanos, pasa un poco como según qué comunidades indígenas. No todos tienen ni el mismo grado, digamos, de conservación de esos rasgos culturales, y algunos, por ejemplo, pueden mantener la comida, pero no el vestido y la lengua, y otros la lengua, pero no el vestido, pero sí la comida. Es decir, y eso hay. Y la música. O la música, ese es un punto muy importante también, la música. La monarquía lo que hace, digo, el rey, ¿no? El rey Felipe III y sus ministros, lo que hace en 1609-1610 es cortar por lo sano y, nunca mejor dicho, ¿no? Todos moros y todos cristianos, y entonces todos para afuera. ¿Todos los que practiquen cualquier...? No, todos los que tengan un origen que nosotros hoy llamaríamos étnico, en la época, como te digo, era la nación morisca. Y todos van para afuera. Lo que está diciendo aquí Cervantes, y va a decir en el otro capitulito mucho más corto que vamos a ver a continuación, es, ojo, pues aquí lo que han hecho es echar a gente, que es tan gloso un poco lo que nos invita a pensar Cervantes en este capítulo y en el otro que le digo que vamos a leer ahora inmediatamente. Pues lo que ha hecho la monarquía es echar a gente que es tan española como yo o como tú, que es tan cristiana, que es en realidad lo más importante en este siglo, como tú o como yo. Y eso lo voy a convertir en una novela de acción y de aventuras, que es la vida de Ana Félix. Porque Ana Félix esconde, como era su papá, esconde un tesoro, que por cierto, esto es un motivo folclórico más antiguo en la península ibérica, por ejemplo en Galicia, es algo que sale en los cuentos tradicionales gallegos, o tesoro de los mouros, ¿no? El tesoro de los moros. Es una invención, pero forma parte del folclore, ¿no? O, por ejemplo, en Galicia y en Portugal, cuando que tenían muchos siglos sin haber visto ni un moro ni un morisco, porque no había moriscos en Galicia, ni como moriscos como nosotros los llamamos en Portugal. Y sin embargo, para decir un tiempo muy lejano, la época de Mari Castaña, ¿no? Algo que de hace muchos cientos de años, se decía, no tempo dos mouros, es decir, en el tiempo, en la época de los moros, como algo casi, casi, ¿no?, medio novelesco. Con eso está jugando Cervantes, pero está jugando para contarnos, si me permiten la broma, ya que hablaban del Super Bowl, como en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no?, con elementos de cultura popular, que es lo que está haciendo aquí Cervantes, nos está dando un mensaje político. Bastante subversivo, en realidad, porque lo que está diciendo es que la decisión de la monarquía no fue solo una mamada, que también, y me permiten utilizar para que quede bien clara la idea, sino además una tremenda injusticia. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién juzgaba eso? ¿Quién hace Es una muy buena pregunta. Esto es todo un tema, ¿eh?, la expulsión de los moriscos, porque además levanta enormes protestas, por ejemplo, en la Santa Sede. Es decir, el Papa se opone. Y se opone en varios textos importantes, lo que pasa es que al final, pues bueno, no le hace mucho caso, porque no deja de ser el Imperio Español frente a lo que diga el Papa, que eso pasa muy a menudo, ¿eh? Era la nación más católica de Europa, pero su principal actividad por parte del gobierno era no hacer caso a lo que dijera el Papa, ¿no? O sea, las dos cosas eran verdad. Entonces, el Papa lo que dice, resumiendo una larga discusión muy interesante, o más bien la curia romana, es, oiga, vamos a ver, estos señores y señoras y señoritos, porque aquí echan a todo el mundo, incluyendo a los niños, son cristianos, están bautizados y además están bautizados desde hace 4 y 5 generaciones para el momento de la expulsión. Y ya todo los echó. Y sí es cierto que los moriscos, una parte de los moriscos, una parte que no tenemos del todo evaluada cuántos, sí hay una parte, mantenían la práctica del Islam clandestinamente. Eso es conocido y hay textos muy importantes que llaman los manuscritos aljamiados moriscos. Como los judíos. Como una parte de los judíos. Hablo de los manuscritos aljamiados moriscos porque quizás al final de la clase de la semana que viene van a volver a salir. Manuscritos, pues son manuscritos, no son libros impresos, aljamiados, que ya veremos qué significa esa palabra, moriscos, porque se crean en el seno de las comunidades moriscas. ¿Por qué es importante para nuestra historia y para nuestra comprensión del Quijote como obra literaria, como obra de creación, como obra de imaginación? Porque el Quijote, según el narrador número uno, que es Cervantes, o sea, no el narrador omnisciente, no el narrador, sí, déjame te ven angélico, ya saldrá, como les digo, la semana que viene, el Quijote es la traducción al español y un manuscrito aljamiado. Así que imagínense hasta qué punto va esta cosa, esta implicación de un manuscrito aljamiado morisco. Y eso ya verán en el episodio. Eso lo dice Cervantes. Sí, y lo tienen en la serie. Entonces, hoy, cuando Dios me dé salud y suerte, porque ya sé que estamos en la locura más absoluta, o sea, ya nuestra vida es una caja y tal, en algún momento de la noche les voy a mandar el minutaje del episodio de la serie esa que les pedí, para que vean justo el episodio que vamos a ver literariamente la semana que viene al final de la clase, que es cuando Cervantes como narrador metido dentro de la obra nos revela, aunque ya nos lo había revelado alguna vez antes, pero es como el episodio donde más claro nos revela que el Quijote, el libro del Quijote, no es más que una traducción de un texto árabe. De veras. Es una traducción de un texto árabe. Es una construcción literaria, ficcional. Pero todo eso, y por eso íbamos hablando de Ana Félix, pero antes quiero terminar con Ana Félix, en realidad no vamos a leer mucho más, porque luego, bueno, termina muy bonita y es una historia muy así, pero lo que quiero es irme a otro capítulo y empezar con Dorotea. Sí me interesa mucho Dorotea. Dorotea es un personaje que sufre, con todas las letras, violencia de género, concretamente abuso sexual. Y está en la primera parte. Hay dos personajes importantísimos, Lucinda y Dorotea. Entonces quiero llegar a Dorotea porque es otro de los grandes personajes. ¿Y la que vemos hoy cómo se llama? Hello. Estamos viendo a Ana Félix y vamos a ver Dorotea. Yo no me voy de esta clase sin ver el episodio de Dorotea. ¿Cómo se llama? ¿Quién Félix? Ana Félix, la morisca. El capítulo siguiente del fondo vamos a leer. Y Ana Félix es una mora. Es una mora convertida al cristianismo. Y en realidad ella ya no ya no nació mora, porque si es una niña de poco menos de 20 años, quizás menos, significa que nació en algún momento alrededor del año 1600. Para el año 1600, los moros de Castilla y de Aragón llevaban 75 años, los que menos, y algunos 100, convertidos al cristianismo. Convertidos a la fuerza, pero es lo que nos insiste Cervantes. Algunos, bastantes, se lo creían. Bien, lo interesante del caso es que esto durante siglos, porque el Quijote ha sido estudiado, como ya hemos dicho más de una vez, desde el mismo momento de su publicación, y ha tenido un gran éxito desde el mismo momento de la publicación, digamos, el grueso, la mayoría de los críticos literarios o de los críticos, de los historiadores que tomaban el Quijote, ¿no?, y lo utilizaban como fuente histórica, bueno, esto es un invento de Cervantes. Sabemos que los moriscos en su mayor parte eran gente que clandestinamente practicaba el Islam, y es más, sabemos que en la inmensa mayoría, digamos, de los territorios donde había moriscos y fueron expulsados, pues la gente, los cristianos viejos, es decir, los que no eran cristianos nuevos, recién los convertidos, puros. Claro, recién convertidos, les estoy diciendo, recién los convertidos puros. Hace 75 o 100 años, para que vean cuánto duraba la memoria, ¿no? Pero en fin, la mayor parte de la gente estaba encantada de la vida y venga tú para afuera. Pero ya había como una santa inquisición, ¿no? Que yo sí, sin el cómo, había la santa inquisición. Y yo acusaba a mi vecino de que yo vi... Sí, sí, y hay procesos, muchos, o sea, el grueso de la inquisición española y portuguesa se dedica a los judaizantes. Pero dicho esto, la inquisición española, también en América, obviamente, tiene casos de acusaciones de criptoislamismo o cripto... ¿no? Bien, dicho esto, hace 10 años... un investigador inglés, que desgraciadamente se ha muerto justo la semana pasada, ya. Pues, el curso no estaba previsto, digo, yo iba a hablar de este señor y de su trabajo, pero pues se murió la semana pasada. Ahora es un homenaje. Se llama Trevor Dodson, era todo el personaje. Y hace 10 años, poquito menos de 10 años, sacó un libro que fue muy importante, que es muy importante, sobre los moriscos en la época de la expulsión, de un pequeño pueblo llamado Villarrubia de los Ojos, que eso nos da absolutamente igual. Lo que no nos da igual es que Villarrubia de los Ojos está en La Mancha. Eso es lo que no nos da igual. Y con ese libro, que es un gran libro, Los Moriscos de Villarrubia de los Ojos, demostró documentalmente no solo que los moriscos, muy probablemente esos moriscos de Villarrubia de los Ojos, que es un pueblecito que sigue existiendo, se puede visitar, es decir, creo que están pensando ahora en abrir un museo morisco, que esos moriscos eran cristianos más o menos practicantes, más o menos convencidos, como lo eran todos. La principal afición del español ha sido siempre blasfemar, hasta el día de hoy, y también en el siglo XVII, pero eso no les dejaba de ser cristianos y católicos, sino que tanto el duque de, no me pregunto, porque no me acuerdo cuál era el duque que tenía el señorío de Villarrubia de los Ojos, era un duque importante, parece que de la familia Mendoza, sino que la propia comunidad, no morisca, la comunidad del pueblo de Villarrubia de los Ojos se había opuesto ferozmente a la expulsión con todos los medios, incluyendo los legales, con larguísimos procesos legales que duraron prácticamente todo el siglo XVII, porque estamos al principio del siglo XVII con la expulsión y esto acaba ya en el reinado de Carlos II, que digamos son dos reyes más. Y entre, son 100 años. Son 100 años de litigios legales. Y durante esos litigios, la mayor parte de la comunidad morisca o bien se pudo quedar en ese pueblo, es decir, que le hicieron así a la expulsión, por no decir otra grosería, sino que regresaron. Y esto que demuestra Trevor Dodson, y él lo dijo, él de hecho era un especialista en realidad en literatura española, lo que pasa es que bueno, le salieron los documentos y durante un tiempo siguió con ellos porque le pareció con razón que era un caso interesante. Eso que demuestra que este caso que sale en el Quijote y el otro que vamos a leer inmediatamente después son verdad. Cervantes nos está contando algo que nosotros no hemos tenido tiempo de entender durante siglos, pero que en realidad era verdad. Los moriscos se quedaron y los moriscos regresaron. Eso es lo que nos está contando la novela de Ana Félix. Lo que nos está contando de una manera literaria. ¿A dónde se iban los moriscos? Pues mira, fundamentalmente a tres lugares. La mayor parte de ellos al norte de África. De hecho, en Túnez, el país de Túnez, sigue habiendo una comunidad bastante importante, sobre todo en términos cualitativos, de gente que se considera a sí misma moriscos, ahí se llaman andalusíes, no andaluces, andalusíes. Y que han mantenido, igual que mantienen los judíos, la conciencia de, no, oiga, yo vivía, ¿no? Bueno, hace 500 años, 600 años, mis antepasados vivían en la península ibérica. ¿Y hablan español o ya no? No, hablaron español hasta casi el siglo XVIII, porque hay pruebas, y de hecho ahí en Túnez, poco tiempo después de la expulsión, hay un manuscrito, se conserva en la Biblioteca Nacional de Túnez, muy interesante, en que un morisco copia en español con letras latinas de memoria una de las tragedias de Lope de Vega. O sea, hasta que vean hasta qué punto estaban aculturados. O sea, ellos iban al teatro igual que iba todo el mundo y les encantaba, ¿no? Igual que, pues no sé, la gente podía seguir, en fin, cualquier. O sea, quiero decir que con muchos de sus modos culturales era lo mismo. Esto es radical. O sea, realmente Cervantes quiere ofrecernos un mensaje. No lo hemos entendido durante siglos, pero ahí está, él lo dejó escrito. Entonces, Ana Félix, y así nos ponemos a leer, muy, muy brevemente porque nos vamos a ir a otro lado. Ana Félix, que se llama Gaspar Gregorio, ¿se acuerdan? Y eso también es muy subversivo. El cristiano viejo, que además, ahora vamos a leer, que además se llama Don, lo que indica que es hidalgo, se enamora de la morisca cristiana nueva y se enamora tanto que se va con ella al exilio. Como les decía el otro día, es como si un güero de Arizona se va con su novia mexicana deportada a México. Es decir, lo que plantea Cervantes es eso, no está contando otra cosa, ¿no? Pues eso, el WASP anglosaxón está tan enamorado de su morena de Arizona, aunque la de Arizona lleve 30 años o 50 o 100, su familia lo deporta, ¿no? En uno de estos momentos Trump que estamos teniendo, se regresa, no, claro, piensen, no es regresar a México. Oiga, si yo hace 100 años que salí de Michoacán, ¿qué tengo yo de Michoacana? Las carnitas que como en mi casa los domingos, pues nada más. Pues los moriscos les pasaba igual. Si es que. Claro, porque por ejemplo, el idioma, nada. Exactamente. Y a los moriscos les pasaba igual. Los moriscos de Valencia sí hablaban árabe, un árabe que era bastante distinto al del norte de África, porque nunca había sido igual, porque era árabe de la península ibérica. Pero los de Castilla y los de Aragón, es que ni eso. No hablaban árabe. Llegan a un lugar donde, como mucho y de milagro, rezan parecido, pero vamos. Sí. Entonces realmente es una gran tragedia. El rey Felipe III, que es el rey del Quijote en el sentido de que él ya está reinando en la primera parte y sigue reinando en la segunda parte. Los judíos en París, ahí fueron muchos, pero cuando sí. Se iban muchos judíos de distintos lugares a Palestina, pues era igual. Exactamente, no tenían cómo entenderse, no rezaban igual, eran más de papaya. Se visten rarísimo por eso. Entonces, estamos un poquito más adelante del principio del capítulo. ¿Qué quieres leer? Y si se acuerdan, habíamos terminado con Ana Félix y la habíamos dejado ahí, les dije, a propósito. El relato de Ana Félix termina, por si lo quieren encontrar, de la siguiente manera. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Es el final del relato. Está Corina, tú tienes la misma edición que Sandy y que Gloria. ¿Estos señores, o qué dice? Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Ahora les cuento lo de verdadera. ¿Qué capítulo es este? Este es el capítulo 63. ¿Dónde estamos? Pero a ver, ¿qué? Es que son como, este como señores, tres o no. Cuatro páginas después del principio, no creo que sean más. O cinco. Este es el final de un largo parlamento de Ana Félix, donde nos cuenta su historia, entre otras cosas porque tiene literalmente la soga al cuello. Es ella mi hija. No, más arriba. Un poquito. No, más arriba. En tanto pues que la morisca cristiana. No. Este es, señores, el fin de mi lamentable. Otros dos párrafos más arriba. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana. Ven como si teníamos que tener la misma edición. No me hacen caso. Ya está. Bueno, tienen ánimo guerrillero y subversivo. No, ya está. Ya la encontramos. Este, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana. Pues como ya he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación, fíjense cómo usa nación, lo que les decía, es etnia, no es que mi etnia, ¿no? Mi raza, diríamos en otros momentos de la historia, han caído. ¿Sí estamos todos localizados? Sí, sí. Mira. Ese es el final de la historia. A ver, está. ¿En qué página estás? 10.42, el primer. 10.42. Ahí está la línea 3.6. Este señor es. Entonces me cuesta un trabajo porque cómo esto es, señores. Ay, es una estupidez, pero así está. O sea, hay que leer desde la 10.34 hasta la 10.42. Es que pero sí es curioso, es la primera edición que veo que no tiene marcado los diálogos tipográficos. Qué raro. Sí, sí. No, y en el Quijote se grave porque lo que sobra son diálogos. Bueno. Cuando dijiste es una casi una obra de teatro. Para este señor de aquí no lo entendió así. Aquí usted sí, sí, desde luego. Entonces, marcados los diálogos. Bien, yo voy a leer la acotación, voy a leer lo único que nos interesa y digo para que se vayan preparando. Cuando diga nos cambiamos, nos vamos al capítulo de esta misma segunda parte, o sea, vamos a leer primero esto, pero después vamos a enlazar con el capítulo sin solución de continuidad 54. Capítulo 54. Sí, que puede aparecerles como L, palito, palito, palito, palito. Ay, ya, ¿eh? O L, palito, V, mayúscula. Es 53, del fatigado. No, 54. Que trata de cosas tocantes a esta historia y a otra. Así es. Entonces, el capítulo 54. Pero ibas a terminar aquí, sí, ¿no? Pero para que lo tengan localizado, porque luego... Ya está. Entonces, casi lo vamos a leer casi entero. Bueno, entonces, y luego cayó, preñados los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchas de los que presentes estaban. A quien acompañaron a las lágrimas. Fíjense la... Pero bueno, el virrey de Cataluña, que estaba ahí en la galera y que era el que le había hecho hablar a la morisca para que no se la echara, porque estaba ya con la soga, literalmente con la soga al cuello en el barco, tierno y compasivo... como tienen que ser, esto no lo dice Cervantes, pero lo hace pensar, como tienen que ser los hombres de Estado, pero en fin, sin hablarle palabra, se llegó a ella, fíjense, sin hablarle palabra, es decir, aquí sí ya no hay diálogo, aquí son puros gestos, pero Cervantes nos está todo el tiempo intentando hacer ver incluso las escenas donde no hay palabras, ¿no? Ese es el Cervantes descriptor, tan notorio en el Quijote y en alguna de sus otras obras. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba, es decir, que las hermosas manos de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana, ya ese sintagma, esa unión de sustantivo y adjetivo, no es inocente y es un torpedo en la línea de flotación de la política, digamos, de la monarquía, ¿no? Pues que la morisca cristiana su peregrina historia trataba, aquí peregrina significa a la vez extraña, bizarra y también etimológicamente el peregrino es el extranjero, es el que se tiene que recorrer pues el ancho mundo, ¿no? Intentando buscar dónde quedarse, por eso es peregrina historia en dos sentidos. En México se dice que es una peregrina idea. Sí, sí, sí, sí, es digamos la misma, es una idea rara, claro. Es una idea extraña. Trataba, tuvo clavados los ojos, y aquí es donde se pone interesante la cosa, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey, y apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él, este anciano peregrino, se arrojó a sus pies y abrazado de ellos, con interrumpidas palabras, no ininterrumpidas, interrumpidas, con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiros, es decir, que los mil sollozos y suspiros le interrumpían lo que iba a decir, le dijo, «Oh, Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre Ricote, que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». Que, por cierto, lo de que eres mi alma en español ya no se usa, pero era un arabismo, porque cariño en árabe, una de las maneras de decir cariño en árabe es decir mi alma. Mi amor, mi cariño es mi alma. Entonces, este hombre lo que está utilizando es un arabismo. A cuyas palabras abrió los ojos Sancho. ¿Y por qué? Claro, porque estamos leyendo el capítulo 63 y en realidad todo sale en el capítulo 54. Entonces nosotros ya sabemos de qué va, pero lo he querido hacer así a propósito porque quería primero leer la historia de Ana Félix. Y alzó la cabeza, o sea, Sancho, que inclinada tenía pensando en la desgracia de su paseo, bueno, lo que había pasado antes, que les muelen a palos a Sancho y al Quijote y a Alonso Quijano. Y mirando al peregrino, conoció ser el mismo Ricote que topó el día que salió de su gobierno, de la ínsula barataria. Y confirmóse que aquella era su hija, la cual ya desatada abrazó a su padre mezclando sus lágrimas con las suyas. Muy bien, pues nos vamos al capítulo 54. Entonces, en el capítulo 54 de la segunda parte, pues vamos a ver qué es eso que nos está volviendo a que nos está evocando, no volviendo a contar, que nos está evocando en el capítulo 63. Y es un capítulo muy interesante porque no sale Alonso Quijano, que sale casi en todas partes, todo el tiempo. En esta parte, digamos, como 6 o 7 capítulos de la segunda parte, que van más o menos del capítulo 43 al capítulo 54, el gran protagonista es Sancho Panza. Es una cosa muy interesante. En la primera parte no hay nada así. Y en la segunda parte Sancho Panza ha adquirido tal envergadura como no ya el personaje, sino casi persona, que puede llevar perfectamente la acción y no hay, digamos, ninguna sensación de que la acción decaiga. Si tuviéramos pues bastantes más meses, nos habríamos echado los episodios de Sancho Panza siendo gobernador, que son divertidísimos. Porque y sale solo. Lo que hace Don Quijote es darle... Porque a él sí le dan como la isla. Se la va construyendo. A él sí le dan la isla. Una isla que no es isla en realidad, es un pueblo, como mucho un pueblo fluvial, Mequinenza, Fuentes, es decir, un pueblo en el río Ebro, pero como mucho, pero desde luego una isla no es. No es. Pero realmente lo de que sea o no isla, como les decía hace un par de días o un par de semanas, daba un poco igual. Era la idea de que las ínsulas que están en América es el lugar donde un hombre, por muy baja estofa o por muy baja extracción social que venga, puede cumplir sus sueños. Es como la América, digamos, del siglo XIX, es a donde los europeos van a emigrar porque se borra su pasado y por tanto pueden construir su futuro sin ataduras. Y eso es un poco lo que tiene en la cabeza este Sancho Panza. Bueno, entonces, en el capítulo 54... hay bastantes acotaciones, pero sí hay que leerlas. Entonces, inmediatamente después del capítulo... Él acaba de renunciar a la gobernaduría de la ínsula barataria, está ya hasta las narices, ya no aguanta más. Ya Sancho ya. Y entonces, pues se pone en camino para encontrarse con su amo, ¿no? Y se va al Palacio de los Duques, donde estaba su amo. Pasan todo tipo de cosas, también tienen... Los duques, que deben de tener bastante mala leche y bastante tiempo libre, pues hacen todavía más bromas a Alonso Quijano cuando está solo, le dicen que lo ha hechizado Altisidora, en fin, toda una serie de episodios que nos estamos saltando. Y vamos a empezar a leer a partir de allí a 2 días, dijo el duque a Don Quijote. Y le voy a pedir el segundo a Male que lea las acotaciones, porque ya le digo que sí son importantes. Sancho, como hace mucho que no ha venido, podría ser Sofía. ¿Mande? Podría ser Sofía, Sancho. Male. ¿Que te toca bien? Ah, perdón. Pero no, no, ahora un poquito más adelante. Vamos a empezar primero con Male, que va a leer las acotaciones. Desde de allí a 2 días, está inmediatamente desde el segundo párrafo. De allí a 2 días, dijo el duque a Don Quijote. Entonces Sancho va a ser Sofía, y si, cuando Sancho hable. Y si les parece y no tiene inconveniente, Corina va a ser Ricote. Porque Ricote va a hablar, pero bastante después. Que no va a haber interrupciones, Andrea, entonces puedes seguir con la... No va a haber saltos. De allí a 2 días, dijo el duque a Don Quijote, como desde ahí a 4 vendría su contrario y se presentaría en el campo armado como caballero y sustentaría como la doncella mentía por mitad de la barba. perdón, que te interrumpa, es que ha quedado pendiente, pero no lo vamos a leer, que va a haber un duelo, una justa entre Don Quijote y otro. Esto es de que viene del episodio anterior. Y aún por toda la barba entera, si se afirmaba que él le hubiese dado palabra de casamiento. Don Quijote recibió mucho gusto con las tales nuevas y se prometió a sí mismo de hacer maravillas en el caso. Y tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se extendía el valor de su poderoso brazo. Y así, con alborozo y contento, esperaba los 4 días que se le iban haciendo, a la cuenta de su deseo, 400 siglos. Y ahí dejamos a Alonso Quijano y nos vamos con Sancho Panza. Alonso Quijano es el Quijote, sí. Dejémoslos pasar nosotros, como dejamos pasar otras cosas. Fíjense, ¿dónde estamos nosotros como lectoras? Con Sancho. O sea, de repente nos ha dado un salto. O sea, Alonso Quijano y Sancho están separados por 4 días. Entonces, ¿dónde nos vamos nosotros? No podemos estar con los dos. Entonces nos vamos con Sancho. Entonces dejémoslo pasar nosotros. Pero fíjense cómo lo dice. Dejémoslo pasar nosotros como hemos dejado pasar otras cosas. Bueno, pues ya, lo de loco este ya no nos interesa un rato. Vámonos con el otro. Con vamos a acompañar. Vámonos con el gordo. Vamos a acompañar a Sancho, que entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo. El rucio es el burro. Cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo. Fíjense qué bonito. Y qué... Es decir, Cervantes es un poco como el escritor de lo no dicho. O sea, él nos va soltando perlitas que nos van construyendo los personajes sin hacernos grandes alaracas sobre eso. No nos pone los focos. O sea, Sancho Panza ya para casi llevamos 2/3 de la segunda parte y 4/5 partes de la novela, sumando las dos partes, quiere mucho a su amo. Está muy contento muy con él. Muy noble, muy fiel. Sí, sí, sí. Sancho es un tipo muy interesante, pero efectivamente muy leal, muy noble. Sucedió pues que no habiéndose alongado mucho de la ínsula del subgobierno, que él nunca se puso a averiguar si era ínsula, ciudad, villa o lugar la que gobernaba, vio que por el camino por donde él iba venían 6 peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden la limosna cantando, los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala, y levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender, sino fue una palabra que claramente pronunciaba limosna, por donde entendió que era limosna la que en su canto pedían, y como él, según dice Cide Hamete, era caritativo además. Un momentito, Male. Sí. Fíjense, otra interrupción. O sea, preguntaba a Corina, me pedía el primer día, que por qué era moderno. Pues entre otras razones, porque la voz narrativa se disgrega, como les digo, son como mínimo 5 voces narrativas, hay quien reconoce más. Algunas son pequeñas en extensión, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y son distintas. Y aquí tenemos uno de esos casos. El narrador omnisciente, que no es Cervantes, porque Cervantes va a salir como narrador la semana que viene, no, de repente interrumpe su discurso y dice, ¡ay, espérense! Me acabo de acordar que en el manuscrito, que es de donde sale este cuento, pero que evidentemente yo no estoy siguiendo del todo, porque si no, no diría, ya lo dice Cide Hamete, sino sencillamente traduciría, dice que Sancho era caritativo. ¿Y Cide Hamete qué es? ¿Un manuscrito? Y Cide Hamete es el historiador árabe, o sea, es mentira, no existió un Cide Hamete Benengeli, que dice el narrador omnisciente que es el autor del manuscrito original aljamiado del Quijote. Como que quiere reafirmar una fuente, sí. O sea, como para que te la creas. Sí, efectivamente. Se me había olvidado una cosa de lo de Ana Félix. Ana Félix dice en un momento, o sea, no, dice el narrador omnisciente de Ana Félix, esta es su historia verdadera. Historia en español tiene la ambigüedad de que significa cuento y de que significa una historia con fuentes verificables. Para esta época del siglo XVII, la historia como disciplina, digamos, rigurosa, está más que inventada. De hecho, algunos de los mejores historiadores, muy parecidos a lo que nosotros llamamos un historiador, digamos, hasta hoy son del siglo XVI, de finales del siglo XVI, es decir, contemporáneos de Cervantes, como por ejemplo Jerónimo Zurita, historiador de la Corona de Aragón. Entonces él sabe distinguir, Cervantes sabe distinguir, como saben todos sus contemporáneos, distinguir perfectamente entre relato ficcional y no ficcional. Es una elección consciente y estética introducirnos en un mundo donde lo real, si quieren, lo verídico y lo ficcional, pues se entrecruzan, ¿no? Y hasta se, en fin, procrean juntos, ¿no? Entonces, por eso dice Ana Flix, esta fue mi historia verdadera. Es el mismo recurso retórico y la misma intencionalidad de Bernal Díaz del Castillo cuando titula su historia, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y es verdadera porque yo estaba allí. Claro, un poco como le pasa a Lenita Poniatowska en La noche de Tlatelolco, cuando uno se pone a leer el libro, dice, tú la llamarás verdadera, pero este episodio no puede haber ocurrido así. Porque, por ejemplo, por decir alguna cosa muy tonta, pero que es muy obvia, Moctezuma no hablaba latín. Y Moctezuma, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, más de una vez habla latín. Entonces, bueno, la verdadera va por otro lado, ¿no? Bueno, pues aquí eso nos está pasando. Bueno, entonces, era simplemente para que metiera. Era caritativo, además. Era caritativo, además. Sacó dos alforjas, medio pan y medio queso, de que venía proveído, y dióselo, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana y dijeron, ¡vuelte, vuelte! Responde Sanchorra. ¿Por qué han leído vuelte? ¿O qué dice? Si fue reproche. ¿Qué? No sabemos, es que en realidad no sabemos. O sea, sí sabemos, ahora ya verás. Es que no sé ni qué es. Claro, efectivamente. Y Sancho tampoco. Es una palabra de. Pero debería de haber dicho Gelte, porque no tiene diéresis, ¿verdad? Ah, bueno, sí, en la edición moderna. Pero era lo mismo. Pero en la tuya trae diéresis, ¿no? ¿Te dices cuenta? Y de hecho, en la época de Cervantes, la diéresis no existe. O sea, no existe como norma. ¿Hay diéresis? ¿Ah, sí? ¿Vuelte? No tiene diéresis. ¿Vuelte? No. No tendría que llevar. Pero bueno, lo que quiero es que vean la ¿cómo se dice? La incomprensión del propio Sancho. ¿Y esto qué es? Bueno, ahora sí, Sancho. No entiendo. Sí, olvídate de la acotación. Sí. Respondió Sancho, ¿qué es lo que me pedís, buena gente? Entonces, otra acotación, vale. ¿Si me sigo? No, tiene que leer mal. Tiene que leer mal. Entonces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrósela a Sancho, por donde entendió que le pedían dineros, y él, poniéndose el dedo pulgar en la garganta y extendiendo la mano arriba, les dio a entender que no tenía ostugo de moneda. Y A ver, miren. O sea, es que es muy interesante para que vean la o sea, esa capacidad que les digo de Cervantes de construir narraciones a través de las descripciones. El gesto es así. Y picando al rucio. Eso significa que no tienes un centavo. No tienes un centavo. Significaba. O sea, desde mañana. Porque, ojo con esto, perdón, mal que interrumpa. Los gestos tienen historia. Ni significan lo mismo en todas las culturas, ni duran toda la vida. Entonces, los gestos pueden variar. Entonces, bueno, pues ese gesto ya no existe. ¿Qué quiere decir ostugo? Ostugo de moneda es este... ¿Y un pedazo? ¿Qué será? Es una expresión que significaba no tenía un centavo. Ostugo de moneda significa no tenía un centavo. Y picando al rucio, rompió por ellos. Y al pasar, habiéndole estado mirando uno de ellos con mucha atención, arremetió a él y echándole los brazos por la cintura en voz alta y muy castellana, dijo: ¡Válgame Dios! ¿Qué es lo que veo? Sí. ¿Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo? No, pero no es Sancho. Sancho. No sigo yo. No está hablando Sancho. Está hablando el peregrino. Está hablando el peregrino. ¿Y quién es el peregrino? No, ay, no nos asignaste peregrino. Sí. Es Ricota. Corina Ricota. Pero es que ahí no pone que era Ricota. Bueno, pues ya lo sé. Pero Ricote, ¿no? Ricote, bueno, pues. No. El peregrino. Ah, sí, sí. Ahora resulta, ahora resulta. El peregrino Ricote. Sabrosona, pero no resulta. Válame Dios. ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza? Sí tengo, sin duda, porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho. Admírose. A ella no, a ella Male, que es la narradora omnisciente. Admiróse Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del extranjero peregrino, y después de haberle estado mirando sin hablar palabra, con mucha atención nunca pudo conocerle. Pero viendo en su suspensión, el peregrino le dijo... ¿Cómo? No, el peregrino le dijo, o sea, Ricote. Ricota, pues. Bueno, o sea, Ricote. ¿Cómo? ¿Y es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino Ricote, el morisco, tendero de tu lugar? Fíjense, ¿qué oficio tiene Ricote? Tendero. Tendero. De la tienda, comerciante. Ya no, claro, es un abarrotero. Probablemente lo podemos traducir así, este tendero. Es decir, está un grado pequeño, pero un grado no tan pequeño, por encima de Sancho Panza. Sancho Panza es, sí, como dicen en la Castilla, o decían, ya no sé cuánta gente dirá esto, destripaterrones, o sea, era un más igual, de milagro tendrá casa propia. Si un campesino. Un campesino, que Cote es un tendero, es un señor con propiedades, que tiene suficiente capital, modesto, lo que ustedes quieran, pero para comprar y para vender. Sí, claro, como una miscelánea. Como una miscelánea, sí, una probablemente tiendita. Una tiendita, un abarrote. Entonces, bueno, ya nos está situando no solamente en una solidaridad territorial, los dos son vecinos, ergo Ricote, obviamente, es vecino de Alonso Quijano, porque son del mismo pueblo, todos son del mismo pueblo, es decir, sí. Ana Félix, es su hija, Alonso Quijano, que es su hija, la conocía, ¿cómo no la va a conocer? Si son del mismo pueblo. Y digo, no, que efectivamente, no piensen en un pueblo tipo, yo qué sé, como Valle de Bravo, 57.000 personas. No, pueblo que como mucho tendría 2.000 personas, 2.500. Esos eran los pueblos de Castilla en la época, bueno, en la época y hoy, pero en fin, más en la época. Muy bien, Ricote, siga usted. Bueno, no sé si siga usted. No, Tendero, perdón, ya le toca a la acotación. Entonces Sancho le miró con más atención y comenzó a refigurarle, y finalmente le vio a conocer de le todo vino punto. Le vino a conocer de todo punto, y sin apearse del jumento, le echó los brazos al cuello y le dijo: jumento es el burro. ¿Quién diablos te había de conocer, Ricote, en ese traje de mamarracho que traes? Mamarracho es mamarracho. Mamarracho. Dime, ¿quién te ha hecho fanchote? ¿Y cómo tienes atrevimiento a volver a España, donde si te cogen y conocen tendrás harta mala aventura? Muy bien. Aquí volvemos a tener un momento en que Cervantes nos está avanzando por la izquierda, nos está rebasando por la izquierda lo que es el conocimiento histórico hasta hace muy pocos años. Es decir, se sabía que había moriscos que no habían ido al norte de África, que se habían ido a Italia o a Francia. Lo que no se sabía es que había habido tantos. Es decir, un lugar de emigración no fue ir a tierras islámicas, un lugar de emigración para los moriscos muy importante, tanto en cantidad como, digamos, qué gentes fueron, fue irse a Europa. ¿Porque era más cerca o qué? ¿O era menos desconocido? Porque era más cerca en algunos casos, aunque aquí es un poco extraño, porque están en La Mancha. En principio parecería, digamos, que era más fácil. Claro, las condiciones de los barcos, hay unos cuadros muy famosos que están en un museo valenciano, porque en Valencia fue particularmente importante, tanto la población morisco, era casi un tercio de la población. Es como si de la noche a la mañana expulsan a 40 millones de mexicanos. Entonces, esas son las dimensiones del asunto. ¿Cómo? Porque realmente controlaban, en fin, eran gente importante, aunque curiosamente justo de los moriscos valencianos haría falta tener más estudios documentales, pero en fin, pues es otra historia. Entonces, igual, si Dios me da salud y suerte, les mandaré los cuadros para que los vean en sus celulares y cuentan el proceso de expulsión y las rebeliones contra el proceso de expulsión, rebeliones armadas. O sea, ¿no los dejaban ir o al revés? Sí, los dejaban, los sacaban por dos o tres puertos, el de Denia y otros puertos del sur del Reino de Valencia, pero las condiciones de los barcos y las condiciones, pues eran, bueno, manifiestamente mejorables. Entonces eso creó muchos problemas. Como campos de concentración. Casi, para el siglo XVII. Y al llegar al norte de África, en algunos casos también, dicho sea de paso. Bueno, aquí, al, re, o si los querían, perdón, los querían. Ah, esa es una muy buena pregunta. Sí y no. Hubo de todo. Hubo de todo. Pero aquí al referirte que nos estás llevando por la izquierda, de datos por la derecha. Por la derecha, por donde lo mismo. Me da igual. Es porque tiene dos cosas. El que diga Franchute o no sé quién y mi caro amigo. Sí, exactamente. En lo cual te está haciendo referencia como si fuera italiano y el otro le contesta como... No, mi caro amigo es un uso habitual de la lengua en el 16. O sea, mi caro amigo es una manera muy habitual. Aquí entonces, be more specific. Perdónenos. No. Lo que aquí nos interesa, que quiero terminar, es que este morisco expulsado por el rey, digamos, regresó. Se sentía tan de la tierra que quería regresar. Y que de hecho regresó. Claro, regresó a riesgo de su vida, porque efectivamente una de las cosas que tienen los decretos de expulsión es que si entran, digamos, en los reinos del rey de España, un posible castigo es la condena a muerte, es la pena de muerte. Entonces, regresar a España no era un asunto menor, era un asunto mutatis mutandis, porque nadie los va a matar, ¿no? Pero es como si tú regresas mojado, ¿no? Como espalda mojada a Estados Unidos, puedes ser deportado. Pues ya lo siguiente es la cárcel. ¿No? Mutatis mutandis. O las galeras, que te condenaran a galeras, porque, bueno, ha salido un poquito, hay el propio Cervantes nunca fue galeote, que es el que era el remo de la galera, pero bueno, vivió muchos años en un entorno marítimo, él estuvo en Lepanto, que es una gran batalla naval de galeras, movida por remos, o sea, no por el viento, no es una batalla del Atlántico, no es una batalla, digamos, como el sitio de Veracruz o el sitio de Cartagena en el siglo XVII-XVIII, ¿no? En el Mediterráneo, pues a veces no hay viento y por tanto, pues nada. ¿Perdió la mano izquierda o la derecha? No, técnicamente no la perdió, se quedó inútil. Ah, inútil. De la mano izquierda, manco, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero entonces puede escribir. Sí. El manco de Lepanto. Sí, sí, el manco de Lepanto, con toda la razón, porque efectivamente no tenía el uso de la mano izquierda. Y la perdió en la batalla. Bueno, sí, le dieron. Es un episodio muy famoso, porque entre otras cosas, Cervantes, que no pierde el momento para decir a que estoy yo. No, se toma poco en serio, pero de vez en cuando sí se toma en serio. Entonces, una de las cosas que sí se toma en serio Cervantes es su participación en la batalla de Lepanto. Tanto es así que el último texto de Cervantes, que es la dedicatoria al conde de Lemos, que era un disque protector, disque porque nunca lo protegió mucho, pero en fin, un mecenas, de su último obra literaria, que es Persiles y Segismunda, que realmente, bueno, para el gusto actual, pues eso ni lo hemos leído ni lo vamos a leer, pues es un poco pesado. La verdad es que no, ya se ha quedado un poco, ¿no?, de modé. Pero bueno, lo que sí es muy interesante ahí, y si quieren en un par de semanas lo leemos, porque sí es muy emocionante, es la dedicatoria. La dedicatoria la escribe literalmente en su lecho de muerte. Tan literalmente que se muere como a la semana o a los 4 o 5 días, ¿no? Y entonces, ahí, incluso ahí, le recuerda al conde de Lemos que él es un veterano de Lepanto. Muy y dice, está orgullosísimo. Y es ahí donde dice esa frase tan famosa de que, bueno, yo perdí la mano y tal y cual en Lepanto, perdí en ese sentido, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y por venir. O sea que, tan chulo yo, ¿no? Yo he estado en Vietnam, no como tú, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo estaba ahí en Vietnam y tú eres un tal. Bueno, entonces, el encuentro de Ricote, que como ven precede bastantes capítulos al encuentro con Ana Félix, pero bueno, como yo quería hablar de las mujeres, sí es muy importante en el Quijote, es toda una declaración de intenciones. Primero, el personaje está haciendo algo ilegal. Ilegal, o sea, no hay discusión posible. Y Cervantes decide contarnos, pues eso, que a él lo que le gusta es lo ilegal. No, que está haciendo lo ilegal porque para español Ricote no puede vivir sin el jamón de su pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo y efectivamente se tratan de amigo y de hermano. Y un detallito que normalmente no se tiene en cuenta cuando se glosa este episodio, que es un episodio que a mí me encanta y que yo lo utilizo muy habitualmente en las clases, es que hay una solidaridad también, lo diríamos en términos españoles, en términos actuales, de clase. Ricote, algo por encima está. No está al mismo nivel social que Sancho Panza, pero se tratan de hermanos y se quieren mucho. evidente que se quiere mucho. Bueno, muy bien, entonces, ¿dónde habíamos estado con el asunto? Le va a... Si tú no me descubres, ¿no? Sancho. Sí. Si tú no me descubres, Sancho, respondió el perezoso. Sí, de acuerdo. Seguro estoy en este traje. Seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca. Y apartémonos del camino a aquella alameda que ahí aparece, que ahí parece, donde quieren comer y reposar mis compañeros. Y ahí comerás con ellos, que son muy apacible gente. Yo tendré lugar de contratarte, de contarte lo que me ha sucedido después de que me partí de nuestro lugar. Por obedecer el bando de su majestad, que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste. Hízole así Sancho, y hablando Ricote a los demás peregrinos, se apartaron a la alameda que se parecía bien desviados del camino real. Un momentito, ¿no es la Alameda de México? O sí, aquí lo que significa es un pequeño bosquecillo de álamos. Los álamos crecen al lado de un río. Por lo menos donde hay río. Y no tanto, pero donde hay río sí. Entonces lo que hacen pues es algo tan sencillo como irse a comer al lado del río, ¿no? Apartándose del camino principal, que es, digamos, la autopista, para que me entiendan, ¿no? El camino real. ¿Por qué se llamaba Camino Real? Porque estaba protegido por la policía de la época. La policía de la época se llama la Santa Hermandad, una policía territorial, y la fundaron los reyes católicos en su reinado. Es decir, para esta época, ese cuerpo de policía, que la palabra no se utiliza en la época, policía en el siglo XVII significa buenas costumbres, o sea que no tiene nada que ver, pues ya tiene casi dos siglos de existencia, ¿no? Son guardias. Son guardias, efectivamente, pagados por los concejos municipales locales, pero que, digamos, se dedican a proteger los caminos. Arrojaron los bordones, quitáronse las bucetas o esclavinas y quedaron en pelota. Y todos ellos eran mozos. No se vayan a pensar que andan ahí con los pendejos colgando. ¿De ahí no vienen? Sí. Los pendejos. Las bucetas. En pelota significa en mangas de camisa. Quedaron en pelota. Y todos ellos eran mozos y muy gentiles hombres, excepto Ricote, que ya era hombre entrado en años. Todos traían alforjas y todas, según pareció, venían bien proveídas, a lo menos de cosas incitativas, y que llaman a la sed de 2 leguas. Tendiéronse en el suelo y haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre. Es decir, ¿qué están comiendo? Caviar. Caviar. Están comiendo caviar, que esto tiene una explicación cultural. Así, sí. Están comiendo caviar porque el caviar en España no se come. No se comía. No era un producto español, no formaba parte de la dieta. Podían comer huevos de pescado, normalmente fritos, huevas de pescado. Pero el caviar es un producto del norte de Europa. Entonces eso es lo que nos está un poco planteando Cervantes. ¿De dónde venían? Y eso es lo que les decía. Es decir, no formaba parte, hasta hace muy pocos años, de lo que nosotros creíamos saber sobre los moriscos, expulsados, que una parte importante de ellos no se habían ido a territorios islámicos. Se habían quedado en Europa, sobre todo en Francia, el sur de Francia, pero, en fin, donde, por cierto, también había judíos conversos. Pero también, pues, sí, alguno llegaría a Alemania. Bueno, de hecho, se sabe que alguno llegó a Alemania y se llegó a establecer en Alemania, ¿no? Aunque eso sí fue un poco más anecdótico. Pero eso es lo que nos está contando. Nos está reforzando el argumento de decir, a ver, rey pendejo, para cristianos estos, si tú los echas y se van a la Europa cristiana, o sea, ¿qué tienen estos de moros? Y vuelven, además, a riesgo de su vida. Sí, sí. Porque si los condenaban a galeras, que era otra posibilidad de los... Galeras es una condena a muerte, solo que postergada. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad de los galeotes era que en 3 años estaban muertos. Por las enfermedades, por el cansancio. Sí, sí, por el régimen alimenticio. Sí, se murió. Claro, que te condenara a la galera era un trabajo forzado. En las galeras del rey. Como en la Siberia. Sí, sí, sí. Hizo el Iron Man. Muy bien, sigamos. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron 6 botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja. Hasta el buen Ricote, que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía competir con las 5. Sigamos, sigamos, porque es muy bonita la descripción de este banquete. Qué descriptivo, rural. ¿Eh? Sí, comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy de espacio, saboreándose con cada bocado que le tomaban con la punta del cuchillo y muy poquito de cada cosa. Y luego al punto todos a una levantaron los brazos y las botas en el aire, puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo, no parecía sino que ponían en él la puntería. Y de esta manera, meneando las cabezas a un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que recibían, se estuvieron un buen espacio trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Todo lo miraba Sancho y de ninguna cosa se dolía. Antes, por cumplir con el refrán que él muy bien sabía, de cuando a Roma fueres, haz como vieres, pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás y no con menos gusto de ellos. 4 veces dieron... Perdón, Male, una cosa, es una curiosidad. ¿Alguna de ustedes, ya que la mitad son medio españolas y la otra mitad españolas enteras, ha bebido alguna vez de una bota, así una bota de cuero? Claro, en los toros. En los toros. Ah, claro. Había olvidado. ¿Y sabe igual o sabe más rico el vino? A mí me sabe más rico. No, a mí me sabe más rico porque se airea. Es que lo de la bota de vino, que es una cosa realmente muy ibérica y muy española, y también en la época, es decir, tener una bota de cuero era una cosa que se usaba en muchos otros países y territorios, pero por alguna razón, ya en esta época, en el siglo XVII, estaba asociado con los españoles. Entonces, como que era una cosa como muy de españoles, ¿no? Y el vino. También tengo que pensar una cosa, ¿eh? El vino, pues hasta el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, era un poco pulque, te tumbaba, ¿eh? El vino en las casas nobles se tomaba rebajado con agua. Era casi un concentrado, era como digo yo, un lechero veracruzano. O sea, era casi un concentrado de vino porque la fermentación era bastante más dura, los métodos de fermentación también lo era, y eso provocaba que, de verdad, lo que te estabas tomando así a palo seco era casi pulque. Entonces, o sea, pulque en el sentido de una bebida alcohólica muy concentrada que fuerte. Te tumba, fuerte. Sí, sí. El vino también tiene, esto ya como anécdota, el vino es utilizado como un reconstituyente, entonces forma parte de la medicina. Le dan vino a los enfermos, le dan vino a la gente que ha pasado hambre, le dan vino a la gente que ha pasado sed, le dan vino a los niños. Mi gastro lo recomienda muchísimo. Ah, sí. Pero, ¿te lo juro? Por eso es tu gastro. Pues claro, si no, ya habrías también cambiado de gastro. No, pero llegué con él un día pensando que tenía reflujo y me dijo que el vino hay que tomarlo así, aperitivo, para que se vaya preparando el estómago. Luego vino y luego lo del final. Luego, mira, esto es como en Francia los cardiólogos que te mandan maquillé pato. No, maquillé. Ah, bueno, vino sí, y pato. Confí bien grasoso porque es estupendo para resbalar. Muy bien. Bueno, simplemente vean, ahora seguimos, o sea, la belleza doméstica de la descripción de Cervantes, o sea, lo que está describiéndonos es casi un picnic entre amigachos, que todo el mundo está contento y que todos están, y todo lo cuenta de tal manera que es sutil, es decir, no está haciendo hincapié, lo que nos está creando con estos pequeños pasajes es una sensación, es un ambiente, exactamente, es un ambiente, y eso es dificilísimo. O sea, de verdad, justo Cervantes es como, es uno de los rasgos, digamos, de su educación renacentista. Cervantes no es exactamente un hombre del Renacimiento, es un hombre del desengaño del Renacimiento por cronología, por edad, por lecturas y por muchas cosas. No es un optimista, no lo es. Pero sí es alguien empático. O sea, a él le gusta vivir y le gusta estas cosas pequeñas y también las grandes. O sea, él no tiene muchas historias, ¿no? Y de vez en cuando nos está colando estas escenas. Por eso, y por su innato sentido del humor, es que El Quijote fue una obra inmediatamente celebrada en todo el mundo occidental, en toda Europa. Porque esto sí es fácilmente traducible. Esto lo puede sentir cualquiera, ¿no? Estos ambientes se pueden entender y por ahí va la cosa. Muy bien, sigamos porque todavía queda una conversación bien interesante. Cuatro veces dieron lugar las botas para ser empinadas, pero la quinta no fue posible porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa que puso mustia la alegría que hasta ahí habían mostrado. De cuando en cuando juntaba algunos su mano derecha con la de Sancho y decía: «Español y Tudeschi, tuto uno, bon compaño». Y Sancho respondía: «Bon compaño, juradí». De hecho, lo otro lo tenía que haber dicho Ricote. A ver, Ricote, ¿cómo lo dices? ¿Cuál de todos? «Español y Tudeschi». «Español y Tudeschi». Ah, sí. «Tuto uno, bon compaño». Y Sancho respondía: «Bon compaño, juradí». Bien, ¿qué es esto? Esto no es italiano. Esto es una lengua artificial, se llama un criollo, un creol, en realidad, o un pidgin, más concretamente, que es una lengua franca. Es una lengua que no es de nadie, es una lengua artificial, es una lengua creada con retazos de otras lenguas, normalmente disminuida, o de lo que agarren. Y esta lengua franca, esta en concreto sí es de base sobre todo románica, esta lengua franca es desde el siglo XIII, todo tipo de variaciones, una lengua artificial que se utiliza, que se utilizaba y que se utiliza hasta casi el siglo XVIII o sin casi hasta el siglo XVIII en el Mediterráneo como lengua franca, pues para los tratos comerciales, para los marineros, es esa lengua. Lo que nos hace llevar a pensar, y no es hoy el primero que se lo piensa y no hay solución, ¿cómo diantre Sancho Panza conoce esto? Si Sancho Panza es de interior. De hecho, en Murcia, pero Murcia linda con La Mancha, Murcia hace frontera con La Mancha, digamos con Albacete, que es La Mancha. En Murcia hay un valle, muy bonito, por cierto, o sea, es muy bonito de ver, que se llama el Valle de Ricote. Y ese valle es famoso, entre otras razones, por sus bellezas naturales, porque era un valle de moriscos. Lo que ha hecho pensar que o bien Ricote venía de ese valle y se había ido a vivir a otro pueblo, o resulta que nuestro amigo Alonso Quijano vivía rodeado de moriscos en el Valle de Ricote. ¿Y el Valle de Ricote ya se llamaba Valle de Ricote sí, entonces? Sí, sí, sí, sí. ¿Y esta lengua se llama, tiene un nombre? Sí, lengua franca. Lengua franca. Pero, sí. Pero está compuesta como de qué. Pues tiene una base, francés, italiano. Sí, tiene una base de vocabulario francés, italiano, sintaxis, como le pasa a todos los pidgin, a todas las lenguas criollas, pues muy reducidos, ¿no? Las conjugaciones y las declinaciones pues se reducen al mínimo, porque lo que es una especie de esperanto, lo que importa es que la gente se entienda para los usos, o sea, no es una lengua donde se haya escrito literatura, para comerciar y para salir del paso y para llegar a los puertos. Es una lengua de puertos, es una lengua portuaria. Pero insisto, ¿cómo diantres Sancho Panza conoce expresiones en esta lengua si él no ha pisado el mar en su vida? Literalmente, la primera vez que Sancho Panza ve el mar, según sabemos, salvo que Cervantes nos haya ocultado algo del personaje de Sancho Panza, es cuando llega a Barcelona, es decir, al final de la novela. Y es la primera vez que ve el mar. Muy bien. Y disparaba con una risa que le duraba una hora, sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno, porque sobre el rato y tiempo, cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cuidados. Los cuidados son las preocupaciones. Entonces sí, les regalo la frase por si se la quieren poner en su casa. Sí. O hacer un restaurante que se llame Los Cuidados. Porque sobre el rato y tiempo, cuando se come y bebe, es decir, por ejemplo, al final de esta clase, cuando ya sale el tequila, poca jurisdicción suelen tener las preocupaciones. Finalmente, el acabársele el vino fue principio de un sueño que dio a todos, quedándose dormidos sobre las mismas mesas y manteles. Solos Ricote y Sancho quedaron alerta, porque habían comido más y bebido menos. Y apartando Ricote a Sancho, se sentaron al pie de una haya, dejando a los peregrinos sepultados en dulce sueño. Y Ricote, sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana, le dijo las siguientes razones. Y este discurso, que es muy famoso, es precioso. Pero lo va a leer nuestra amiga Corina con muy buena entonación. Porque no sé, porque ni son los lentes que me corresponde. No, es que estoy viviendo en casa de mi nuera. Bueno, ¿tú me agarras? Hay lo que hay. Haciendo de nana. Exacto. Claro. ¿Cómo está la vida? Todo tiene que haber una. Bueno, entonces, intenta lo que puedas. Eso. Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, cómo el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación, puso terror y espanto en todos vosotros. Al menos en mí lo puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer, como prudente, la casa donde vive, ¿no? Como prudente. No, ya tenía. Ordené, pues, a mi parecer, como prudente bien, y así, y así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse, ordené, digo, de salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo, e ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la prisa con los que demás salieron. Perdón, Corina. ¿Se acuerdan de la historia de Ana Félix? Lo que decía, digo, hace unas semanas, pero quienes estuvieron aquí, es esto, contaba esto precisamente, que el padre se fue primero para encontrar dónde quedarse. Para ir a la avanzada. Porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no solo eran amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían. Y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución. Gallarda resolución. No porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes, verdaderos, pero eran pocos, que no se podían oponer a lo que no eran, y no era bien criar la sierpe en el seno. La sierpe es la serpiente, la víbora. Teniendo los enemigos dentro de la casa. Que termine mejor Corina todo el parlamento de Recote y luego vamos a volver sobre este punto, a ver qué opina Cervantes. Finalmente, con justa razón, fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos, lloramos por España, que en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallábamos el acogimiento de nuestra desventura desea. Y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser acogidos y regalados. Y donde más nos ofendían. ¿Se sigue? Se sigue, se sigue. Ah, sí, es conocido el bien. No, no, sí es largo, por eso les decía. No hemos conocido el bien. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Y es el deseo tan grande que casi todos tenemos que volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá a sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que le tienen, y ahora conozco y he experimentado lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. Salí, como digo, de nuestro pueblo, entré en Francia y aunque ahí nos hacían acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania y ahí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitantes no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Dejé tomada la casa en un pueblo junto a Augusta, júnteme con estos peregrinos que tienen por costumbre de venir a España, muchos de ellos cada año a visitar los santuarios de ella, que los tienen por sus indias. Y por certísima granjería y conocida ganancia, andala casi toda, y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos, como suele decirse, y con un real, por lo menos, en dinero. Y al cabo de su viaje salen con más de 100 escudos de sobra, que troncados en oro, o ya en el hueco de los bordones, o entre los remiendos de las esclavinas, o con la industria que ellos pueden. Los sacan del reino y los pasan a sus tierras, a pesar de las guardas de los puestos y puertos, donde se registran. Entonces, perdón, como ven, ser peregrino sirve para varias cosas. Entonces eran como polleros. Sí, o bueno, como traficantes, como sí, contrabandistas, sí, sí, digamos. Ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, que que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro y escribir a pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer que están en Argel y dan traza como traerlas a algún puerto de Francia y desde ahí llevarlas a Alemania, donde esperaremos lo que Dios quisiere hacer de nosotros. Que en resolución, Sancho, yo sé cierto que la Ricota, mi hija, y Francisca Ricota, mi mujer, son católicas cristianas, y aunque yo no lo soy tanto todavía, tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios me abra los ojos del entendimiento y me dé conocer cómo le tengo de servir. Y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a Berbería que a Francia, donde podía vivir como cristiano. Nos paramos un momentito aquí y vamos a... Fíjense, parece, si fuéramos lectoras ingenuas, diríamos, ah, pues entonces todos los moriscos eran en realidad musulmanes clandestinos, al principio, digamos, del discurso de Ricote. Pero Cervantes no nos está contando eso. Nos está dando la opinión particular de un personaje que al final de su discurso se contradice con lo que acaba de decir. Porque lo que dice es, mi esposa y mi hija son cristianas y yo, pues ahí ando. Y eso es la crisis de la libertad de la conciencia individual, que es una de las características de la modernidad en el siglo XVI y por supuesto en el XVII. El hombre barroco, la persona barroca, asume que vive en un teatro, que el mundo no es exactamente como los caracteres, digamos, externos o como las ortodoxias nos dicen que tiene que ser, y que vive, digamos, un poco con un pie en distintas realidades. Ese es Ricote. O sea, Ricote intenta sobrevivir sin tener del todo claro cuál es su posición, espiritual, religiosa o hasta ideológica, pero con una idea fuerte que le está moviendo, que es el amor a un concepto nuevo, concepto que nace a finales del siglo XV, pero que digamos solo hasta el siglo XVII se empieza a formular sólidamente en toda Europa, que es el amor a la patria. Todavía no es la patria, digamos, como la patria es primero, ¿no?, que dice el Senado, la Cámara de Diputados mexicana, no es esa patria, no es la patria del siglo XIX, no es la patria Juárez, para que me entiendan, pero ya sí es sentirse miembro de una comunidad política que está asociada a un territorio. Y ese es un sentimiento cada vez más poderoso, que en este caso lleva a Ricote incluso a, bueno, correr riesgos no pequeños, ¿no? Él quiere regresar a España o, bueno, quedarse en Francia o Alemania. ¿A Alemania qué es? Alemania es la patria de los protestantes. Sí. Aunque él se asienta en Augusta, Augusta es Augsburgo, Augsburgo de Baviera, porque es Augusta Vindelicorum en latín. Y bueno, pues Baviera es un lugar católico hasta el día de hoy. Entonces, bueno, llama la atención. Esto cuando él dice que va a Francia, a Italia y a Alemania, no existía. No, eran. Entonces, sí, va son, a reinos diferentes. Sí, son expresiones. Francia empieza a parecerse bastante a lo que hoy llamamos Francia, ya desde el siglo XVI con la dinastía Valois. Aunque todavía le queda, digamos, la Francia que nosotros llamamos Francia se empieza a formar unos 30 años después del Quijote con Luis XIV. Ahora mismo es esta época, es la época de Luis XIII, en realidad, porque ya se han matado, porque lo matan a Enrique IV, el primer rey Borbón. Alemania realmente es un concepto cultural para esta época y hasta finales del siglo XIX. Alemania se reconoce a sí misma como una entidad cultural, como puede ser la Huasteca, pero desde luego no es una entidad política ni nada remotamente parecido, ¿no? Como mucho el imperio, vamos. Entonces, lo que quiero decir es que nunca nos podemos quedar, cuando Cervantes retrata a un personaje, con lo primero que dice, porque muy probablemente después se matice hasta tal punto que trastoque la imagen primera que teníamos. Pasa con Ricote y pasa con mucha más gente. Pasa con Ricote y con mucha más gente. Muy bien. Sí, pero vamos a... Porque quiero al menos empezar un poco con Dorotea. Vamos a adelantarnos un poco. Hablan del tesoro. Bueno, lo podemos saltar. Y un poquito más adelante, Ricote le pregunta a Sancho, ¿y qué oficio es el que has dejado, Sancho? ¿Por qué me interesa esto? Porque vamos a volver a tener en vivo y en directo otra ruptura del principio de verosimilitud al que nos quiere contratar la novela. De repente, uno de los personajes de la novela nos dice: ah, pero espérate, si lo que me estás contando es mentira. Es una ficción. Y eso es lo que va a hacer Ricote aquí. Que esto es un juego constante de Cervantes que crea de nuevo una cierta inestabilidad en el relato, que es lo que busca Cervantes, porque Cervantes ya es casi un hombre barroco. Nos está haciendo poner en duda todo el tiempo nuestra propia realidad. La realidad de la novela, que de momento es nuestra realidad. Nosotros, cuando nos ponemos a leer un libro, firmamos un contrato de verosimilitud con la autora, con el autor del libro. Cervantes nos ha llevado a firmar ese contrato y todo el tiempo lo está rompiendo. Y aquí Ricote va a tener una de esas intervenciones. Entonces, Ricote dice: ¿y qué oficio es el que has dejado, Sancho? Lo dice un poquito más adelante. La 65, madre, está abajo. No, pero eso no, lo tiene que decir Ricote. No, no, pero para que sepas dónde está. No, lo tiene que decir Ricote. Ah, perdón. Ricote. ¿Y qué oficio es el que has dejado, Sancho? He dejado de ser gobernador de una ínsula, respondió Sancho, y tal que a buena fe que no hayan otra como ella a tres tirones. ¿Y dónde está esa ínsula? ¿A dónde? Respondió Sancho, dos leguas de aquí, y se llama la ínsula Barataria. Calla, Sancho. Que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay ínsulas en la tierra firme. Pues se les acaba de romper el cuentecito. Sí, ya se le cayó. Exactamente, se le acaba de caer el teatro, pero a nosotros también. ¿Cómo no? Ya no se nos había caído, pero nos habíamos sentido tan identificados con Sancho y en los capítulos que Sancho hace de gobernador y está él solo gobernando y tiene decisiones muy curiosas, como que te la acabas creyendo, ¿no? Como que quieres creértelo. Y aquí Ricote desde el minuto uno le dice: bueno, a ver. Con mamada, pues, no tomes el pelo. Exactamente. ¿Cómo no? Dígote, Ricote amigo, que esta mañana me partí de ella y ayer estuve en ella gobernando a mi placer como un sagitario. Pero con todo eso la he dejado por parecer mi oficio peligroso el de los gobernadores. ¿Y qué has ganado en el gobierno? He ganado el haber conocido que no soy bueno para gobernar. Y si no es un hato de ganado, y que las riquezas que se ganan en tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño, y aún el sustento. Porque en las ínsulas deben de comer poco los gobernadores, especialmente si tienen médicos que viven por su salud. Yo no te entiendo, Sancho. Pero paréceme que todo lo que dices es disparate. ¿Que quién te habría de dar a ti ínsula que gobernases? ¿Faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres? Calla, Sancho, y vuelve en ti. Y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas, como te he dicho. Ya te he dicho, Ricote, que no quiero. Conténtate que por mí no serás descubierto, y prosigue en buena hora tu camino y déjame seguir el mío, que yo sé que lo bien ganado se pierde y lo malo ello y su dueño. No quiero porfiar, Sancho, pero dime, ¿hallaste en nuestro lugar cuando se partió de él mi mujer, mi hija y mi cuñado? Solo una cosa, no es hallaste, es hallástete, es decir, te encontrabas, te hallabas. Ah, hallástete. Sí, hallé. Y séte decir que salió tu hija tan hermosa que salieron a verla cuando salía en el pueblo, y todos decían que era la más bella criatura del mundo. Iba llorando y alzaba a todas sus amigas y conocidas, y a cuando llegaban a verla, y a todos pedía la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora su madre. Y esto, con tanto sentimiento, que a mí me hizo llorar, que no suelo ser muy llorón. y a fe que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino. Pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo. Principalmente se mostró más apasionado don Pedro Gregorio, aquel mancebo mayorazgo rico que tú conoces, que dice que la quería mucho y después que ella partió, nunca más él ha aparecido en nuestro lugar y todos pensamos que iba tras ella para robarla, pero hasta ahora no he sabido nada. Siempre tuve yo mala sospecha de que este caballero amaba a mi hija, pero fiado en el valor del caballero, en el valor de mi ricota, nunca me dio pesadumbre el saber que la quería bien. Que ya habrás oído decir, Sancho, que las moriscas pocas o ninguna vez se mezclaban por amores con cristianos viejos. Y a mi hija, que a lo que yo creo, atendía a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las solicitudes de ese señor mayorazgo. Dios lo haga, que entre ambos les estaría mal. Y déjame partir de aquí, Ricote amigo, que quiero llegar esta noche a donde está mi señor Don Quijote. Dios vaya contigo, Sancho hermano, que ya mis compañeros se rebullen y también es hora que prosigamos nuestro camino. Y luego se abrazaron los dos y Sancho subió en su rucio y Ricote se arrimó a su bordón y se apartaron. A mí me parece que este episodio de Ricote, que tiene su conclusión en lo que, en lo que hemos leído y lo que no hemos leído de 10, 9 capítulos más adelante, es muy significativo porque Cervantes nunca nos da una novela sentimental. Aquí los dos se abrazan, tienen un evidente cariño real. Y los dos son conscientes de que las poblaciones moriscas, retomando lo que preguntaba antes Andrea, no se mezclaban o no tendían a mezclarse. Sí. Bueno, a nivel popular quizás no tanto, hay estudios muy muy recientes en la última década sobre las poblaciones moriscas desde principios del siglo XVI, o sea, un siglo antes de esto, que por ejemplo en el Reino de Granada no es verdad, y en el Reino de Granada las familias que habían sido nobles, digamos, en época islámica, siguieron siendo nobles, porque se convirtieron, ¿no?, en época cristiana, ya bajo los reyes católicos, y se empezaron a casar, pero vamos, como locos, como locas, con los nobles castellanos, digamos, de toda la vida, y ese es el origen de muchas familias nobles, sobre todo de la parte de la Andalucía Oriental, que serían las actuales provincias, antiguos reinos de Almería, Málaga y Jaén y Granada, ¿no? Como ven, aquí ya nos está saliendo, ¿no?, este asunto de Gaspar Gregorio, que vuelve a aparecer, como les digo, 9 capítulos después, y ahí ya sí sabemos que sí, que claro, que se fue, o sea, aquí no lo deja en suspenso, es un recurso estilístico de Cervantes que usa todo el tiempo, porque sí sabe que nos quiere contar 9 capítulos más adelante, y como un buen guionista de series de televisión, pues nos deja un poco con la intriga de ver si es que vamos a saber o no qué pasa con este Gaspar Gregorio, y como ya sabremos después, pues sí, se fue detrás de esta muchacha. Gregorio era del mismo pueblo. Del mismo pueblo, de todos. Sancho Panza, Alonso Quijano, el cura, el barbero, la sobrina. Era cristiano viejo. Él era un joven. Un heredero de un mayorazgo, eso quiere decir alguien no noble de título, sino probablemente hidalgo, por eso tiene el don por delante. Pero bueno, con suficiente, digamos, un par de peldaños sociales por encima de Ricote y de su hija, porque tiene suficientes propiedades como para vivir de sus rentas. Sancho vive de su trabajo, Ricote vive de su negocio. Entonces, como ven, la graduación, pues sí es evidente. Nos queda un último peldaño, un penúltimo peldaño, que serían los nobles titulados, que pueden vivir, que de hecho viven de las rentas de sus feudos y de sus latifundios, pero también muy probablemente de una pensión de la monarquía, en tanto que altos funcionarios de la monarquía, y todo lo juntaban. Aquí lo que tenemos con este Gaspar de Gregorio, pues era un hidalgo. Pero más allá de las, nosotros podríamos verlo como ambigüedades En realidad aquí lo que está jugando es que Cervantes, con la verosimilitud, es decir, que su relato parezca real. Efectivamente, las moriscas no se solían casar con gente que no fuera de su etnia, como los gitanos no se solían o no se suelen casar con gente que no sea de su etnia, como los judíos, por ejemplo en México, no se suelen casar, salvo rosas excepciones, con gente que no fuera de su etnia, ¿no? o que no sea de su etnia. Va un poco por ahí la cosa. Pero se abrazan. O sea, el final del episodio es una cosa bien interesante, ¿no? Y luego se abrazaron los dos, sabiendo que, bueno, pues ese era su destino y que no se iban a volver a ver. Solo que el Quijote como novela siempre está aquí para darnos sorpresas y resulta que 9 capítulos después se vuelven a ver. Es lo que vimos. Y nos queda el final del episodio, pues ya no vamos a ver, digamos, donde efectivamente hay un happy end, ¿eh? Antes de que me pregunten, el episodio Ricote, Gaspar Gregorio, su hija y el Susum Corda, todo acaba bien y todos regresan al pueblo y todos son muy felices. ¿El Ricote se queda a vivir en el pueblo? Regresan al pueblo, sí. Son, ¿Y los perdona el rey? Sí, digamos que había una serie de criterios que no eran administrativos, sino arbitrarios, pero que podían llevar a que el rey readmitiera, digamos, a esos moriscos en sus lugares, bueno, de origen, donde se quisieran aposentar. Y eso es lo que te digo, eso nos parecía una cosa descabellada hasta hace unos años, solo que resulta que no, que Cervantes está novelando, digamos, podemos decir lo siguiente, el Quijote está basado en hechos reales. Okay. Hay gente que tiene síndrome de Munchausen, pues el Quijote, ¿no? O sea, hay locos así, que viven en una realidad paralela inventada por ellos, ¿no? Y pues hay sucesos históricos que no éramos conscientes hasta hace poco tiempo que eran reales, pero que lo fueron, ¿no? Y la Inquisición ya no perseguía, o bueno, en principio no perseguía. O dio permiso a cierto grupo por hecho. A bastante más grupos, a bastante más gente de lo que habíamos pensado. Es decir, hay bastantes moriscos, sobre todo en según qué territorios, en Valencia no tanto. Parece que tiene que ver con el conocimiento efectivo de la lengua cristiana. Y digo de la lengua cristiana porque, por ejemplo, en el caso valenciano, pues en Valencia hablan catalán, es el, digamos, el idioma oficial del reino, es en lo que se hablan los juicios, las cortes y castellano, claro. Entonces, parece que el idioma era uno de los criterios utilizados por el gobierno de la época para determinar el grado de aculturación efectiva de esos moriscos y, por tanto, de su, en términos modernos hablaríamos de integración. Estaban integrados, ¿no? O sea, eran Jennifer López, que ya no sabe español. O como los streamers, ¿no? O sea, como los streamers. Si les dan el permiso, ahí se quedan. Sí, a mí me parece esta historia de moriscos de una modernidad rabiosa, de una gran belleza estilística, a mí me parece que está contada muy bellamente, y que somete nuestros criterios, digamos, un poco monolíticos, los de todos, de identidad y de qué queremos, a una dura prueba. O sea, aquí nada es exactamente lo que parece y nada termina como, digamos, una cosa nos tendría que llevar. Nos quedan unos minutos que yo quisiera utilizar, bueno, no nos quedan unos minutos, pero si nos podemos quedar unos minutos y no salir corriendo, yo quisiera al menos empezar un poquito la historia de Dorotea. Entonces nos vamos a la primera parte. ¿Alguien me recuerda el capítulo de Dorotea? Perdón, no tengo las notas. Se los mandé ayer. Una pregunta, que seguro ya lo contestaste. ¿Por qué el Ricote y su esposa y su hija Ricota? Ah, porque le pasa a Sancho Panza. Más o menos. Porque se adopta apellidos como tal. Existen, pero no en el modo en que existen hoy. Entonces, tú y tu hermano pueden llevar apellidos distintos. De hecho, pasa muy seguido. Y no porque sean de padres y madres distintas. Entonces, Ricote, porque su... O sea, perdón, Ricota, porque su padre y su esposo se llama Ricote. Entonces, feminizan ese sobrenombre. Ese apellido. No tenemos muy claro si es un sobrenombre o es un apellido. 1.28. La sobrina, al menos una vez, la sobrina de Alonso Quijano, si no recuerdo mal, le llaman Quijana. O sea, era común. Y Rodríguez puede dar, a ti te pueden llamar, porque tu esposo se llama Rodríguez, la Rodríguez, o Juana Rodríguez. Pero en realidad no es el apellido de tu padre, es el apellido de tu esposo. O sea, esa cosa hispánica de que las personas, por ser personas, tienen sus propios apellidos que se remontan a su genealogía, es una cosa que en realidad solo se formula así como inexorablemente en la península ibérica hasta el siglo XIX, con la promulgación del primer Código Civil Español, de 1820 y tantos. Entonces, por eso sí, Ricota, bueno, en este, no, en el 28 pone encuentro con Dorotea. Sí, pero espérate. Y después, bueno, ¿qué tenían ustedes? ¿Qué les mandé anoche? Dice cuarta parte del Ingenio Hidalgo, el capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero. Sí, es esa. Es esa. ¿28? Sí. Sí, pusiste. Trata de la nueva y agradable aventura. Sí. Entonces. Yo voy a leer, aquí sale un Cardenio que ahora mismo no nos interesa, que es un personaje muy interesante, una especie de enfermo mental, okay, por causa de amor, okay, no es que le haya abandonado su amor, es que ha pasado una cosa por ahí que ahora no nos interesa, quien tenga mucha curiosidad sale en la serie, porque hasta aquí sí llega la serie, no llega mucho más, pero sí llega hasta aquí. Y Cardenio, por supuesto, este personaje Cardenio es el protagonista probable de esa obra perdida de Shakespeare basada en el Quijote, que se llama así, Cardenio, ¿no? Sería una tragedia de Shakespeare, cuyo texto ignoramos, cuyo texto no se nos ha conservado. Pero lo que nos interesa ahora no es la historia. Cardenio aparece en la sierra, están el cura y el barbero, han ido a buscar a Don Quijote, en fin, hay todo un desmadre anterior. Y Cardenio anda con ellos, pero nos vamos a olvidar de Cardenio. Están en la sierra, están en el campo, y ocurre lo que vamos a oír en la acotación. Y si les parece, Andrea nos va a hacer el favor, cuando empecemos, que es inmediatamente después, de leer el parlamento de esa persona, que como Andrea no tiene marcados los parlamentos, pero bueno, empieza, ¡ay Dios! Sí será posible que ella haya dado lugar, que está casi al principio del capítulo 28 de la primera parte. Pues yo voy a leer las acotaciones y Andrea nos va a hacer favor de leer todo lo demás. O sea, que tú empieces. Muy bien. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Este tipo de afirmaciones ya no va a salir en la segunda parte. Esto es típico de la primera parte. Pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en esta nuestra edad, es decir, en esta nuestra época, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. Toda esta retórica ya en la segunda parte no va a estar. Aquí estamos todavía en la primera, y de hecho estamos en la segunda salida del Quijote de las tres que tenía la primera parte. La cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, es decir, el de la historia está haciendo cosas muy raras, ¿no? La historia de Don Quijote, con minúscula, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, es decir, lo que ha ocurrido en el capítulo anterior que no hemos leído, lo impidió, y aquí es donde entra Andrea, una voz que llegó a sus oídos, que con tristes acentos, decía de esta manera. Ay Dios, si será posible que ella hallado lugar que pueda servir de escondida y sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo, si la soledad que prometen estas sierras no me miente. Ay desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la ha de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se puede esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. Fíjense lo que dice, porque ahora, hoy, no va a mantener mucho, pero quédense con esa copla para la semana que viene, que ya sí, vamos a leer la historia completa de Dorotea, vamos a seguir a partir de aquí. Para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano. Pues no hay ningún hombre humano en la tierra de quien se pueda esperar, y aquí es donde sale el ramalazo feminista de Cervantes, consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males. O sea, ahora vamos a ver, esta es Dorotea, aunque está vestida de hombre. ¿no? Entonces Cervantes pertenece a la cuarta ola feminista separatista, cree que los hombres pues no hay Dios que los arregle y que entonces más vale lejitos. Cuando vayamos leyendo la historia de Dorotea, un poquito ya la semana que viene, pues verán que no le faltan razones para pensar esto. Pero bueno, todas estas razones, estas palabras, oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, les recuerdo, están todos en el bosque perdido, han ido a buscar a Don Quijote, lo han rescatado de un desmadre, y en fin, y por eso están todos juntos, no están en el pueblo, van a ir al pueblo, un poquito más adelante van a llegar al pueblo, van a pasar primero por una venta donde Dorotea va a hacer otras cosas, pero están en el campo, están en la sierra, están, ¿no?, que es donde están oyendo a esta o a este personaje. Porque está Dorotea vestida de hombre. Y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles, como ello era, que allí junto las decían, se levantaron a buscar el dueño de las palabras, de las razones, y no hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces, es decir, el rostro. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies. Fíjese cómo es muy reiterativo, pero lo que quiere decir es que los unos iban a una cosa y el otro ni se daba cuenta, ¿no? Que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Pues es un poco raro que un labrador tenga unos pies casi de princesa. Eso es lo que les está contando Cervantes. Suspendióles, es decir, les dejó impresionados, les dejó sorprendidos, la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, es decir, trozos de tierra en el campo, ¿no?, de sembradío, ni andar tras el arado de los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño, que pues, este personaje iba vestido de labrador. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura, que iba adelante, hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había, y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía, el cual traía puesto un capotillo pardo de dos haldas, una especie de poncho, para que me entiendan, muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca, y aquí toalla sería una especie de faja. Traía en sí mismo unos calzones y polainas de paño pardo, y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco alabastro parecía, insiste en lo de la idea, ¿no?, de la figura del cuerpo de este personaje. Acabóse de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar, es decir, con una toalla, ahora sí, toalla como la nuestra para secarse, que sacó debajo de la montera, se los limpió. Y al querer quitársele, alzó el rostro. Y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable, tal que Cardenio dijo al cura con voz baja, esta, ya que no es Luscinda, no es persona humana, sino divina. Luscinda, que es la enamorada de Cardenio, que nos ha contado toda la tragedia amorosa en el capítulo anterior, ¿no? No lo vamos a meter. El mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia, es decir, que era rubia. Eso es lo que está diciendo, que era rubia o rubio. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, el cura y Cardenio. Y aún los de Cardenio si no hubieran mirado y conocido a Luscinda. Me salto una frase. Los luengos y rubios cabellos no solo le cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía, tales y tantos eran los cabellos. En esto le sirvió de peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, es decir, que las manos estaban tan blancas y tan inmaculadas como los pies. Todo lo cual en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponía a los tres que la miraban. Por esto determinaron de mostrarse, ¿no? Pues vamos a decir que estamos aquí. Vamos a salir. Y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos, miró los que el ruido hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie y sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos asió con mucha presteza un bulto como de ropa que junto a sí tenía y quiso ponerse en huida llena de turbación y sobresalto, mas no hubo dado 6 pasos cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo. lo cual, visto por los tres, salieron a ella y el cura fue el primero que le dijo, y hasta la semana que viene. Entonces, si quieren, por favor, lean la historia de Dorotea, aquí la vamos a leer entera. Dorotea, como ya nos ha pasado con Ana Félix, va a contar su propia historia. Aquí sigue. Sí, sigue, ya va a hablar ella un poquito más adelante. Y eso nos interesa mucho porque una de las cosas interesantes que tiene Cervantes es que las mujeres todo el tiempo hablan ellas. Son ellas las que cuentan su propia historia. Aquí solamente hay dos ejemplos, hay bastantes más en el Quijote. Y nos quedaría por leer un interesante otro uso de la voz personal de las mujeres, que es el intercambio epistolar, las cartas que se cruzan. Eso lo leeremos después de la historia de Dorotea, la duquesa con la mujer de Sancho Panza, que a veces es Teresa y a veces es Juana, pero en fin, la panza, ¿no? La señora panza. ¿Por qué tiene Porque se equivoca Cervantes. Sí, Cervantes se le va el avión y en un momento dado un par de veces la llama Juana, lo que casi todo el tiempo ha sido Teresa. ¿No? Muy bien, entonces para la semana que viene seguimos con Dorotea y ya les diré hacia dónde seguimos, que va a ser el episodio que les cuento en que de repente se llena de narradores la novela, ¿no? Hay que empezar con un poquito antes, en otra de las broncas en las que se mete Alonso Quijano, y en un momento dado el narrador va a decidir que ahí se para la acción y que no vamos a ir a otro lado. Pero para la semana que viene seguiremos con Dorotea y si podemos llegar a eso, pues llegaremos. Muy bien. Y aquí Corina no la había yo apuntado, pero ya pagó. Lo pagó el otro día, sí. Ah, sí, ¿no? Lo dije yo. Yo no lo había apuntado en el libro. Ah, pero sí, pero yo sí lo tenía. ¿Tú lo tienes? Sí. Ok. ¿Pero esto más? Es una referencia de 22 de enero. Sí. 5 minutos. Sí, perdón. ¿Y entonces hoy, perdón, pagaron? Pagó Andrea. Yo ya estoy pagada. Pagó Sofía. Tú estás pagada. Yo pago la semana que viene. No, no te preocupes. ¿Por qué no pagaste? No, pero Sandy, tú pagaste, hasta donde yo recuerdo. Sandy, tú pagaste en enero. Ah, entonces. Sí. No, todavía no. Que acabe la cuarta clase. Beatriz, Beatriz pagó la semana. Mira, Sofía hoy y Corina el 22. Ah, entonces solamente Sofía. Gracias, Sofía. Panela, 130.